El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo, yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Faro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, en Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para mostrar en nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de hoy del Puente. Este es nuestro programa número 8 y estamos haciendo este programa desde la Facultad de Ciencias Sociales junto con organizaciones comunitarias, que es lo que hacemos desde la facultad, y quisimos traerlo aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana tratamos temas diferentes desde la óptica de la facultad, lo que se produce desde la facultad y cómo lo viven las organizaciones sociales. El tema del día de hoy y de la semana, de esta semana que vamos a estar tratando, es la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y los desafíos que tiene este marco, este escenario para las organizaciones comunitarias. Hoy vamos a estar compartiendo esta charla y este tema junto a una organización social que es una radio comunitaria, que ya están presentes aquí los integrantes de la radio, que es una radio comunitaria de José C. Paz, que tiene muchos años de existencia y nos va a contar cómo viven ellos la situación de las radios comunitarias, cómo se definen, cómo entienden esta nueva ley y estos desafíos en este tiempo que viene ahora. ¿Les parece si ya arrancamos el programa de hoy? El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El puente. Lo cruzamos. El puente. Nos cruzamos. Y ya estamos en compañía de Daniel Zambrana, que es el integrante de FM Tincunaco. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias por venir hasta acá a la radio. Y también de Silvina. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias Silvina por venir. Y también del otro lado del vidrio está Yamila. Gracias Yamila, que estás ahí, nos saludás desde el otro lado. Bueno, gracias por haber venido aquí a la radio de la UBA desde José C. Paz y desde la radio FM Tincunaco, una radio comunitaria que ya hace mucho tiempo que funciona, ¿no es así? 13 años cumple este año FM Tincunaco, es una radio comunitaria, como contabas, con todo lo que involucra ser una radio comunitaria. Está en José C. Paz y es llevada adelante casi íntegramente por jóvenes, o empezó con este perfil, digamos, de ir generando diferentes espacios para aquellas organizaciones justamente que vienen trabajando de hace mucho tiempo y que por ahí no tenían un lugar donde compartir, comentar y entrelazarse con otras de lo que se viene realizando. Bueno, un poco la idea de la Tincunaco significa encuentro en quechua, y bueno, es un poco eso, generar un espacio donde nos podamos encontrar. Y bueno, y ese es el desafío que ya hemos asumido hace 13 años. Nace en el año 98. En el año 98. Entonces, ¿y podés contarnos en ese momento cómo es que nace, quiénes la empezaron a diseñar, cómo empezó la radio FM Tincunaco? Y FM Tincunaco nace en un centro comunitario de José C. Paz. El centro comunitario se llama Centro Comunitario Belén, funciona en el barrio San Atilio. El centro comunitario tiene 27 años de trabajo en el barrio. Como la mayoría de los centros comunitarios, surgió en barrios populares, tratando de dar respuesta a muchas necesidades cotidianas del barrio. Y fue viviendo distintos cambios, como también fue cambiando el país y fue cambiando el barrio. Y fue tratando de mutar y de ir justamente tratando de solucionar o de colaborar con la solución y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y entre el 97 y el 98 surgió la posibilidad de presentar un proyecto y bueno, justamente en ese momento los jóvenes venían trabajando sobre esta idea de poder tener un canal de comunicación. El Centro Comunitario Belén funciona en el barrio San Atilio, pero también es parte de la red El Encuentro, una red de centros comunitarios, grupos de jóvenes, apoyos escolares, jardines maternales, que funcionan en José C. Paz, San Miguel, Moreno, Malvinas y San Fernando. En toda esa zona del noroeste, digamos, del conurbano bonaerense, hay distintos centros comunitarios y se presentó la posibilidad de presentar una propuesta. Bueno, y los grupos de jóvenes, cada uno eligió, algunos eligieron comunicación vinculada al video, hacer un video proceso y video social con el apoyo de Sofovial. Y en San Atilio, en el Centro Comunitario Belén, se decidió instalar una radio, Tincunaco, para justamente que sirva de canal de comunicación entre adultos y jóvenes, entre niños y niñas, y entre las diferentes organizaciones que venían haciendo cosas. Ese fue un poco el desafío inicial. O sea que la mayoría son jóvenes los que trabajan. Sí. Vos, Yamila, Silvina, perdón, ¿qué haces en la radio? Y bueno, yo estoy haciendo la co-conducción con Dani a la mañana en un noticiero que es todo noticiero regional. Y bueno, me toca la parte de los avisos comunitarios, que bueno, si hay alguna campaña, algún evento de teatro, de títeres, tratar de difundirlo para que los vecinos se puedan acercar. Bien, ¿y qué es lo que se escucha en la radio? ¿De qué temas hablan? ¿Quiénes hacen la radio? ¿Qué puede escuchar uno en Radio FM Tincunaco? Y bueno, se puede escuchar de todo, de música de todos los estilos, desde la denuncia de los vecinos, de todo se escucha. Hay programas que llevan adelante distintas organizaciones, además un poco ese es el desafío, que bueno, llegan y no pueden creer que haya un espacio gratuito que la radio pone a disposición para las organizaciones. No tienen que pagar nada para hacer simplemente lo que vamos haciendo es tratando de compartir herramientas que hemos ido aprendiendo de producción, de armado, de cómo se elabora, justamente cómo se cocina un programa de radio, y los vamos colaborando en ese proceso y después se pone al aire el programa. Han hecho programas del centro de salud, actualmente hacen un programa de un grupo Huellas de Fuego, un grupo feminista, de ahí también de la zona trabaja mucho la cuestión de la violencia de género, hasta la Capilla del Barrio tiene su programa, los chicos de apoyo escolar tienen su programa, nosotros trajimos algo para compartir también de esto, que es una experiencia muy linda donde los pibes no hablan de comunicación, sino que hacen comunicación, cuentan de su perspectiva, lo que piensan, lo que les parece sobre también algunas cuestiones a veces de los adultos. Hay programas, la Mesa Regional de Jóvenes, Yami, que está acompañándonos en este día, es parte también de un programa que tiene que ver justamente con una mesa regional de jóvenes que lleva adelante distintas propuestas culturales, educativas, vinculadas al medio ambiente, que también en un momento presentaron una propuesta y quisieron tener su programa para contar lo que hacen, ¿no? Bueno, y así diferentes organizaciones se van acercando y van compartiendo distintas propuestas en la radio. ¿Les parece si escuchamos el fragmento que ustedes trajeron para que los oyentes puedan ir escuchando sin haciéndose una idea de qué es FM Tincunaco? FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pamela y presentame la voz de los chicos. Y si te querés comunicar con nosotros, envíale 1566 90 50 02. Bueno, le mandamos un saludo a la mamá de Facu y al papá y a Ramiro. En el programa de hoy vamos a tener entrevistas, músicas, deportes y mucho más. Que jugó Argentina y Bolivia y salieron 1-1. Y nos llegó un mensajito. Hola, soy Nadia, el programa está re piola. ¿Sabes qué es el celíaco? Sí, la gente que no puede comer harina. ¿Por qué crees que hay cortes de luz? Porque hay mucho consumo. Muchas gracias, esto fue para la FM Tincunaco, la radio de los vecinos. La verdad que muy lindo el fragmento que trajeron y nos pinta una idea de quiénes hacen la radio, ¿no? Y son varios programas de chicos, hay en este momento 5 programas al aire hechos por chicos. Mirá vos. Y bueno, y cada uno le da su perfil, algunos prefieren hablar de deporte, de fútbol infantil, otros hacen preguntas vinculadas justamente a lo que pasa en el barrio, los cortes de luz o cosas que le van preocupando a ellos desde la mirada estrictamente. Nosotros colaboramos solamente en la producción, no nos metemos en los contenidos ni en la música ni nada por el estilo, simplemente colaboramos con guiarlos, con la parte clara estructural del programa. Uh-huh. Y ellos le van poniendo en su perfil. ¿Y cómo se sostiene la radio, siendo que ustedes no cobran los espacios? ¿Cómo hacen para sostenerse en el tiempo, tanto tiempo, digo? Y bueno, el hecho de que la radio esté funcionando en un centro comunitario, las radios comunitarias, la mayoría de las experiencias han surgido vinculadas a experiencias de organización popular, digamos, ¿no? Algunas de asambleas barriales, bueno, la mayoría de las radios comunitarias tienen detrás otro trabajo que por ahí no tiene que ver directamente con la comunicación. En nuestro caso, el Centro Comunitario Belén, que tiene 27 años de trabajo, tiene desde sala maternal hasta jardín infantil, apoyo escolar, funciona una biblioteca, la Biblioteca Popular Paulo Freire, también con una serie de actividades para jóvenes, desde talleres de guitarra, murales, hasta apoyo escolar para que puedan finalizar con éxito el secundario o el polimodal. Entonces, todo eso alrededor de la radio, todo lo que genera en realidad el centro comunitario, la radio trata de ser un poco el parlante de todo eso. Entonces, al no ser una experiencia aislada solo la radio, vamos como entrelazando esfuerzos para sostenerla entre todos. Bien, y eso es lo interesante de que no es solo una radio, sino que la radio nace como fruto de todas estas otras actividades que vos estás contando hacia la comunidad. ¿Y pueden describirnos un poco cómo es el barrio San Atilio, donde está ubicada la radio? ¿Cómo es el barrio? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el barrio? Bueno, ahora el barrio tiene mitad calle de asfalto, mitad calle de tierra. Es un barrio... Barrio popular. Popular, uh-huh. Muy conocido. Y bueno. Un barrio como la mayoría del conurbano, no sí. Hay en la zona de José C. Paz prácticamente cloacas ni agua corriente. Uh-huh. La mayoría es agua de pozo. Ahora, los servicios que funcionan, digamos, son muy endebles, los elementales, desde el transporte hasta. Bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura, no hay gas natural, son esos barrios populares donde algunas cuestiones, por ejemplo ahora en el invierno, el tema de lo de la garrafa social, estas cosas son claves. Los cortes de luz. Los cortes de luz están en la orden del día. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con un barrio popular. José C. Paz es un municipio que no tiene puertas adentro ni un gran centro comercial ni un gran parque industrial. Entonces es de esos denominados municipios dormitorios donde, bueno, se va, generalmente la gente de los barrios va a buscar laburo a otros lugares, tienen que levantarse muy temprano, ir a tomar el ferrocarril San Martín para ir a algún lugar de trabajo, digamos, la mayoría tiene que ver con esto, ¿no? Y el barrio San Atilio es eso, es uno de estos tantos barrios populares, parecido a Moreno, parecido a San Miguel, algunos barrios también del partido de Pilar, digamos, es esta característica, ¿no?, de nuestros barrios. ¿Y los vecinos se acercan a la radio, participan del centro comunitario? ¿Cómo es la respuesta de los vecinos del barrio? Sí, la verdad que al centro comunitario se acercan muchísimas familias, todos los vecinos del barrio, los que no son del barrio también se acercan. A la radio también se acerca y se han acercado muchísimas veces a denunciar cosas, por ejemplo, trabajo, que están en malas situaciones. Bueno, siempre, la verdad que siempre tratamos de estar cuando los vecinos lo necesitan, ¿no? Es un poco el trabajo de la radio comunitaria. O sea que un poco así se definen ustedes, como, uh-huh. Como ser una radio comunitaria se definirían de esta manera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diferencia tendrían con otra radio de la zona, con una radio que tiene un objetivo por ahí comercial? Y la mayoría de las radios comerciales de baja potencia que hay en la zona eligen un estilo musical que quizá les es más rentable. Generalmente están asociadas con algún boliche que además tratan de vender más entradas para los fines de semana. Y por ahí un poco pasa todo lo que tiene que ver con comunicación. Nuestro desafío es hacer una radio útil, que uno pueda escuchar en la radio desde, bueno, a dónde poder acercarse a un trámite para hacer el documento. Es una radio en la que los vecinos y vecinas puedan acercarse y consultar cosas que por ahí no tienen que ver estrictamente con la radio, que también sucede. Y que comparta con las organizaciones de la región alegrías y tristezas. Un poco Silvio contaba, llegan las denuncias, ¿no?, de que no hay, que las garrafas la aumentaron al doble a pesar de que hay precios máximos o que hay cortes de luz, pero también viene a contar cosas, a festejar los 25 años de una escuela, uh-huh. A invitarnos a las bodas de plata, a un centro comunitario. O traer algún taller de alfabetización o de fines o de cosas así. Entonces eso es un poco lo que intentamos hacer. De esa forma vamos definiendo nuestro trabajo y esa es nuestra diferencia principal, ¿no? Quienes hablan y quienes hacen la radio. Bien, y eso se nota cuando uno escucha una radio comunitaria. Estamos conversando con Daniel Zambrana y con Silvina de FM Tincunaco, una radio comunitaria de José C. Paz, que vinieron aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires a contar su experiencia. Vamos a seguir conversando después del informativo, ¿les parece? Dale. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Estamos en El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales junto con organizaciones comunitarias. Este es nuestro programa número 8 y estamos tratando el tema de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y el desafío para las organizaciones comunitarias. Y por eso estamos en compañía de Daniel Zambrana y de Silvina de FM Tincunaco, de José Cepaz. Nos estuvieron contando un poco de qué trata la radio, describiéndola, cómo la entiende como una radio comunitaria, cómo la viven, y preguntarles ahora cómo fue todo este proceso en la sanción de la nueva ley, si ustedes han podido participar o militar el tema de la nueva ley, cómo lo vivieron ustedes. FM Tincunaco forma parte de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y desde allí se vino trabajando mucho. FARCO además forma parte de la coalición por una radiodifusión democrática. Bueno, se vino peleando a nivel nacional, desde, bueno, FARCO define en cada asamblea mesa nacional, desde allí se vino trabajando y mucho, pero también en las radios puertas para adentro y en las radios puertas para el barrio, se vino trabajando también mucho. Nosotros allí en la zona estamos muy cerquitas de FM La Posta, otra radio comunitaria también integrante de FARCO, y de FM Moreno también, otra de las radios que forman parte de FARCO, estamos muy cerquita geográficamente, y hemos trabajado en forma conjunta tratando de generar charlas para, bueno, justamente compartir lo que pensamos que eran los puntos más sobresalientes de la ley, la posibilidad, entre otras cosas, de dividir el espectro en tres partes y que una parte esa sea justamente para las organizaciones sociales, algo que no preveía la vieja ley sancionada, el decreto ley de la dictadura, ¿no? Claro, quizás algunos oyentes no recuerdan la situación de por qué una nueva ley. Bueno, la ley 22.285, que fue la de ley dictada en la dictadura, uh-huh, no permitía una amplia democratización de la comunicación. En cambio, en octubre del 2009, cuando se sancionó esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, sí hay un espectro para organizaciones sociales, universidades públicas, fundaciones, todo lo que no es el Estado y todo lo que no es el ámbito comercial, ¿no? De hecho, es un poco reconocer lo que venía pasando, porque desde el 80 para acá en la Argentina han habido múltiples experiencias de radios comunitarias, desde, no sé, FM del Monte, del Movimiento Campesino Santiago del Estero, y así podemos nombrar miles de experiencias en todo el país que tienen que ver justamente con colectivos que desde su lucha particular, de diferentes reivindicaciones que se venían haciendo en forma organizativa, en un momento han dado el paso de decir, bueno, también queremos contarlo a través de la radio, ¿no? Y un poco la ley viene a legitimar eso que ya venía existiendo, ¿no? Como experiencia de organización de la sociedad civil en diferentes experiencias. Hablo de la radio en particular porque es uno de los lugares que estaba vedado absolutamente por la ley de la dictadura, que de hecho eran las radios comunitarias, eran perseguidas, eran clausuradas, eran decomisadas por el viejo Confer. Bueno, un poco ahora la ley permite, y bueno, queda mucho por caminar y por transitar, ¿no? Para llegar a ocupar ese 33% que ahora prevé la ley. ¿Y cómo ves vos ahora el escenario mediático en el panorama este de la nueva ley? Y creo que se vienen dando, bueno, experiencias más que interesantes en cuanto a gente que antes, y organizaciones que antes por ahí veían lejana la posibilidad de acceder a un medio de comunicación, y hoy ven la posibilidad abierta y empezar a caminar en ese sentido. Pero bueno, falta mucho porque, bueno, técnicamente bueno, se necesita también de inversiones. Por un lado, la ley prevé un montón de cuestiones que también sabemos que a la hora de intentar instalar una radio en algún lugar se necesita de una inversión inicial, que por ahí hay organizaciones que no cuentan con eso, ni con la experiencia de haber realizado comunicación alguna vez en su vida en cuanto a radio específicamente, y después un montón de cuestiones que tienen que ver con la cuestión por ahí más burocrática también, de presentaciones que hay que hacer, y varias cuestiones que tienen que ver con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que habrá que ir viendo paso a paso cómo se va logrando que efectivamente se pueda llegar a ocupar el 33%, ¿no? Que sería fundamental que esto pase. Y más allá de lo técnico, lo económico, para poder montar una radio, ¿cómo crees vos o cómo viven ustedes el tema de instalar el tema en el resto de la sociedad, ¿no? Porque por ahí alguien se pregunta, ¿pero por qué una nueva ley? ¿Por qué era necesario? ¿Hace falta? ¿Cuál es, si estábamos bien así? O qué es lo, ¿cómo instalás o cómo trabajan ustedes el tema de la necesidad de una nueva ley que reglamente y que abra la posibilidad de democratizar y hacer oír más voces? Nosotros ya estuvimos en la zona de José C. Paz, San Miguel, bueno, toda la zona de influencia de la radio, estuvimos trabajando con distintos foros y con muchísimas organizaciones que venían trabajando también la cuestión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, primero con charlas abiertas de participación, convocando específicamente a organizaciones sociales. En algún momento incluso hemos realizado algunas charlas con el Servicio de Paz y Justicia Zona Norte allá de José C. Paz, con muchísimas escuelas interesadas también en la cuestión de la posibilidad de una radio escolar. Con estas charlas involucrando primero a los actores que son beneficiados y después con campañas, con pequeños spots, cuñas, difundiendo también hacia los vecinos que por ahí no tienen la intención de llevar adelante un medio, sí que sepan cuáles son las ventajas que tiene el hecho de que se vaya democratizando justamente las señales de radio, ¿no? ¿Y qué respuesta tuvieron de esos vecinos? ¿Qué les decían? Y la verdad que muchos empezaron a entrar, a entender el tema o a discutir. Primero también por todo lo que fue pasando a nivel de lo mediático más nacional, ¿no? Con las discusiones de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y todas las cosas que se decían que podía llegar a pasar, ¿no? Desde la tele. Y bueno, un poco desde Farco también se han elaborado campañas para empezar a explicar bien punto por punto de muchas mentiras que se decían desde los medios que iba a pasar con si se aprobaba la nueva ley de medios. Ya se aprobó, está en vigencia y no pasó nada de eso que decía. No desapareció nada. No desapareció nadie, todos siguen transmitiendo. Y es más, bueno, la posibilidad de esto de que muchas otras experiencias vayan cobrando la posibilidad de difundir lo que hacen. Así que bueno, fue y sigue siendo un trabajo cotidiano. Ayudó mucho, por lo menos, aunque se hable mal, que se hable de la ley, ¿no? Porque el tema estaba puesto en la mesa y se trataba un poco de empezar a compartir y contar lo que nosotros desde una radio comunitaria, desde Farco, veíamos que es positivo de la nueva ley. De hecho, hay muchas organizaciones que vienen peleando y venimos peleando mucho por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Y lo interesante también de esta nueva ley es que se llevó un proceso de discusión y de audiencias públicas en donde organizaciones, medios comunitarios podían, o cualquier ciudadano podía participar y hacer oír su voz y que eso se vea plasmado después, ¿no? Sí, creo que no hay experiencias parecidas a la que sufrió la ley de servicios de comunicación audiovisual, más de 300 modificaciones que surgieron justamente en los foros en todo el país, ¿no? Desde organizaciones sindicales como ATE, o sea, muchísimas organizaciones que han participado de radios comunitarias, desde distintas asociaciones de periodistas que en los foros se fueron discutiendo y fueron proponiendo modificaciones y fueron sufriendo estas modificaciones que se proponían en los foros. Yo no tengo registro de otra ley que haya sido tan debatida entre todos y que después haya llegado y que haya sido aprobada finalmente, ¿no? ¿Y hay alguna cuestión que ustedes creen que le falta o que hubiese sido bueno incluir? ¿O qué creen que se podría mejorar de acá en más? No, lo que mencionaba antes, no estrictamente la ley, me parece que la ley está muy bien justamente porque es producto del debate, la discusión de la sociedad civil de todo el país y de distintos sectores, desde los pueblos originarios hasta los diferentes sindicatos, asociaciones de periodistas, radios comunitarias. Me parece que hay que seguir peleando para ver cómo se instrumenta y cómo se hace viable que las experiencias de comunicación popular y comunitaria se sostengan en el tiempo. Por ahí las que venimos de hace más tiempo y nos venimos asociando en redes y venimos trabajando en forma colectiva, tenemos este camino hecho y esta experiencia, pero seguramente va a haber muchos otros que van a partir de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, tener la posibilidad de empezar a contar y compartir cosas y que esa experiencia no termine cayéndose por falta de sostenimiento, ¿no? Me parece que lo interesante es ver cómo se van generando las políticas necesarias para sostener o para favorecer, de hecho, la aparición de estos medios que la ley posibilita. ¿Y ves que se está haciendo algo al respecto o todavía no? Y viene, viene lento el proceso, pero bueno, es interesante que por lo menos va avanzando. Va de paso chiquito, se va discutiendo, hay distintas audiencias que se van convocando desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para participar y debatir. Hace muy poco se discutió cuáles eran los temas que se creían fundamentales de la Agenda Nacional, que también se convocó a participar a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Y me parece interesante eso, que por lo menos cada tema que se va tocando se abre a la participación, a la discusión de todos y todas. Y bueno, va a haber que seguir peleando a poquito, ¿no? Para finalmente concretar lo que la ley plantea en el papel, en la realidad. Está bueno que se abra el juego, y eso también es lo que hacemos desde las facultades sociales, abrir el juego y trabajar junto con las organizaciones que son las que le ponen el hombro día a día a los problemas cotidianos. Y quizás preguntarles a ustedes qué piensan que puede aportarle una universidad pública a una organización comunitaria, en este caso una radio comunitaria. ¿Hay algo que la universidad puede aportarles a ustedes, a la radio? Yo creo que es muy interesante el intercambio que se puede dar. De hecho, hay unos compañeros de FM Cuyuna en Mendoza, tienen una experiencia muy interesante de intercambio de pasantías y como colaboraciones entre la carrera de comunicación y FM Cuyuna, que es una radio comunitaria de Farco allí en Mendoza. Digo, estos intercambios, la llegada a las radios comunitarias de estudiantes de comunicación que puedan un poco ir viendo en el territorio lo que es la experiencia, que por ahí dista mucho y a veces en algunas cosas muchísimo de lo que es por ahí una radio comercial, y lo que pueden aportar también desde la mirada de la facultad en cuanto a conocimiento de muchas formas de trabajo, de distintos métodos para los trabajadores comunitarios. Me parece que ese intercambio ha sido, por lo menos en la experiencia que existe allá, que nos cuentan los compañeros de FM Cuyún en Mendoza, muy interesante. Bueno, acá la Universidad de Buenos Aires está más que nada en Capital. Quizás en las universidades uh-huh. nacionales, locales, uh-huh. Ustedes pueden tener contacto. Ustedes estén cerca a la Universidad General Sarmiento. Muy cerquita, sí. Estamos allá un colectivo de distancia. Y bueno, hemos trabajado algunos intentos aislados de intercambio, sobre todo con el Centro de las Artes, con el Centro Cultural que tienen. Hemos hecho muchas cuestiones de comunicación en conjunto. De hecho, las charlas que hacíamos para difundir los foros y la ley las hicimos en el Centro Cultural de la Universidad, que gentilmente cedió las instalaciones, que digo, no es una cosa menor, pero por ahí cuesta con la carrera específicamente de comunicación de la universidad. Pero bueno, será cuestión de seguir conversando. Bien, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Les queremos agradecer por haber venido. Gracias, Daniel. Gracias, Silvina. Por ahí en otro momento volvemos a charlar, y eso es lo que queremos hacer desde acá, desde el puente, desde las facultades sociales, poder construir lazos con ustedes y poder trabajar juntos. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones juntas construyen conocimiento. El puente. Al otro lado del río. Es hora de encontrarse. Así se llegamos al final del programa del día de hoy, el programa del Puente, el programa que hacemos desde las Facultades Sociales. Hoy estuvimos conversando con Daniel y con Silvina de FM Tincunaco, de José Cepaz, sobre los desafíos de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual para las organizaciones comunitarias. Y también este tema vamos a continuar charlándolo el viernes, en el programa del viernes, con una docente, una profesora de la carrera de comunicación, que es Mariana Moyano. Va a estar trayéndonos su pensamiento, su conocimiento en cuanto al tema, y vamos a ponerlo acá en discusión sobre la mesa. Los invitamos a seguir el viernes con nosotros. El programa lo hicimos gracias a Claudia en la operación técnica, gracias a Soledad en la coordinación de aire. Mi nombre es Luciana Culejian y les agradezco por estar ahí del otro lado escuchándonos. Nos vemos el viernes. El puente lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más